DJ Negrito Piano, Wilber Romero. Ha llegado el que nunca falla. Este es Saide, Saide. En mi vida tú me acompañaste, en momentos malos estuviste, pero hoy no estás aquí. Mi mundo se ha vuelto diferente, ya no soy el mismo de antes, y a tu lado era feliz. Entre más pasa el tiempo, tu recuerdo se apodera de mí. Trato de olvidarte, pero no puedo, la distancia me hace sentir que te has llevado todo de mí. Dime si algún día tú vas a volver, pase lo que pase yo te esperaré. Siempre estaré para ti, aunque estés lejos de mí. Dame una señal que yo te buscaré, hasta fin del mundo por ti yo me iré. Quiero, quiero que regreses, para no dejarte ir. Jaider el de la Pulsar, Adamar, Harry de República, Pipe Piano y los Depredadores. Esto y si sabes por qué te fuiste de mí. Tú te has ido lejos para nunca volver. Ya no puedo estar sin ti. Me duele porque todo se perdió. Siempre he luchado por este amor. Y hoy, ¿dónde está tu luz? Entre más pasa el tiempo, tu recuerdo se apodera de mí. Trato de olvidarte, pero no puedo. La distancia me hace sentir que te has llevado todo de mí. Dime si algún día tú vas a volver. Pase lo que pase, yo te esperaré. Siempre estaré para ti, aunque estés lejos de mí. Dame una señal que yo te buscaré, hasta fin del mundo por ti yo me iré. Quiero, quiero que regreses, para no dejarte ir. Jair Iriarte, Hanner Flow, Capo Perreo y Gilbertico. Aquí estoy yo, este es Saide botándola. Y a mí me duele que te has ido bien lejos para no volver. Y también me duele que no sientas nada, que no vuelvas más. Yo no entiendo por qué ha llegado el final. Y a mí me duele que te has ido bien lejos para no volver. Y también me duele que no sientas nada, que no vuelvas más. Yo no entiendo por qué ha llegado el final. Dime si algún día tú vas a volver. Pase lo que pase, yo te esperaré. Siempre estaré para ti, aunque estés lejos de mí. DJ Tower es de la magia. Y a mí me duele que te has ido bien lejos para no volver. Y también me duele que no sientas nada, que no vuelvas más. Yo no entiendo por qué ha llegado al final. Y a mí me duele que te has ido bien lejos para no volver. Y también me duele que no sientas nada, que no vuelvas más. Yo no entiendo por qué ha llegado al final. Dime si algún día tú vas a volver. Pase lo que pase, yo te esperaré. Siempre estaré para ti, aunque estés lejos de mí.